El Ministerio del Interior asegura cientos de veces que había conseguido desarticular. Sin embargo, los Grapo acaban de dar un tremendo susto a toda la clase política española con una serie de acciones violentas en la capital de España, en Cataluña y en Asturias. ¿Cómo hemos llegado hasta ellos para entrevistarlos? Es algo que no se puede evidentemente revelar. Pero claro, todo el mundo podrá entender muy fácilmente que ha sido una labor muy ardua. Bien. Aquí, hoy con nosotros, tenemos a tres miembros de esa organización que nos van a responder a una serie de preguntas. Y para comenzar, aunque resulte quizá un tanto formal, lo que podemos hacer es presentarlos, ¿no? Pues empezamos. ¿A qué grupo pertenece? Somos guerrilleros de los grupos de resistencia antifascista de octubre, de los GRAP. ¿Por qué existe? Las cosas son bien sencillas. La existencia de nuestra organización se debe a las condiciones de explotación y de opresión que sufren las clases populares en nuestro país. Los Grapo y otras organizaciones armadas pues no habrían surgido si en España no existiera la opresión, si las fuerzas represivas no actuaran como lo vienen haciendo, si dejaran de detener, de torturar y de asesinar a todo aquel que se opone a su sistema. Sobre ustedes hay muchas teorías y se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que no poseen ideología ninguna. Se ha dicho que son un grupo de iluminados, de fanáticos. Bien, ustedes están aquí. Ustedes, yo creo que son los más indicados para explicar cuál es en concreto su ideología. Bueno, no se puede hablar de ideología, ¿no? Nosotros no somos ningún partido político, no tenemos una ideología definida. A los Grapo puede pertenecer toda aquella persona que esté dispuesta a combatir directamente, es decir, con las armas en la mano, al Estado fascista. Hombre, eso tampoco quiere decir que no vayamos a tener ideas o que no persigamos unos determinados objetivos políticos, ¿no? Nosotros nos proclamamos antifascistas y antiimperialistas. Y luchamos por el restablecimiento de la República Popular y para que se acabe de una vez la explotación que sufre la clase obrera en su pueblo. ¿Cuándo surgen ustedes? Nuestras primeras acciones la llevamos a cabo en el verano de 1975. Por aquellas fechas, como todo el mundo recordará, el régimen de Franco desató una sangrienta represión que culminaría con los famosos fusilamientos del 27 de septiembre de aquel año. Entonces, Enrique Cerdán y Abelardo Collazo y el Rochomón y otros revolucionarios se plantearon la necesidad de dar una respuesta a aquellos crímenes y de organizar la resistencia armada. Precisamente el nombre de nuestra organización se tomó de aquel 1 de octubre en que cuatro comandos vengaron los asesinatos del 27 de septiembre. Por lo tanto, ustedes surgen en 1975. Han pasado 15 años, 15 años en los que es de suponer que ustedes han evolucionado, que han cambiado muchas cosas en el país. En concreto, en estos momentos, ¿cuál es la situación de ustedes, la situación de los Grapo? una pregunta bastante difícil de contestar de una manera directa, ¿no? Nuestra organización cuenta con una larga experiencia de lucha armada. Ahora mismo, bueno, estamos acumulando fuerzas para dar la batalla al régimen en todos los planos, pero principalmente en el terreno de la lucha militar. Bueno, aunque quizás lo que usted quiere saber es cuántos somos y el potencial de fuego de nuestras fuerzas, ¿no? Bien, sobre este particular solo le podemos decir que contamos con las fuerzas y con los medios suficientes, ¿eh? Las fuerzas y medios suficientes para llevar a cabo las tareas que nos hemos propuesto. Cambiando de tema. ¿Qué pasaría si algún otro de los presos que permanecen en huelga de hambre muriera? ¿Ustedes tomarían represalias? No cabe ninguna duda. Hombre, está claro. Si el gobierno de Felipe González continúa con la política de aislamiento y tortura de los presos, si sigue empeñado en convertir las cárceles en centros de exterminio, nuestra organización atacará no solo, como hemos venido haciendo, las instituciones del gobierno y del Estado, sino también los grandes centros económicos de la oligarquía. Esto ya lo hemos advertido en nuestro último comunicado y no creemos que nadie pueda tener dudas sobre nuestra capacidad de combate, ¿no? Ya demostrada en la ofensiva del pasado mes de septiembre. Una cosa que quisiera yo resaltar aquí, si algún otro huelguista es empujado a la muerte, si se produce otro asesinato por la intransigencia y por el fanatismo de este gobierno sin escrúpulos, que nadie le quede ninguna duda de que este crimen se lo vamos a hacer pagar muy caro. ¿Y qué tipo de represalias piensan tomar? Llámelo como quiera, ¿no? Hombre, desde luego para nosotros nunca se ha tratado de tomar represalias, sino de hacer justicia. Ahora bien, la elección de objetivos, la intensidad y duración de nuestra ofensiva son cuestiones internas. Pertenecen a nuestros planes internos y desde luego no vamos a revelar antes de tiempo. Por lo tanto, ¿ustedes piensan seguir manteniendo la lucha armada? Eso no es duda. Hombre, nosotros no hemos elegido la guerra de una manera caprichosa. Generalmente, y eso usted lo sabe mejor que nosotros, cuando los medios de comunicación hablan sobre la violencia terrorista, siempre olvidan mencionar la violencia terrorista que ejerce el Estado sobre el conjunto de la sociedad. Hombre, naturalmente, el gobierno y la clase dominante española siempre presentan las cosas como si ellos fueran las víctimas, ¿no? Y no los auténticos terroristas que son. Nosotros no hacemos otra cosa sino enfrentar, y con el único lenguaje que entiende la oligarquía, su propia violencia. Además, ¿cómo dejar de hacerlo cuando no cesan de torturar y de ultrajar a la gente? Vale, pero ¿en qué condiciones incrementarían sus acciones? Bueno, no es esa la cuestión. Incrementar o reducir la actividad armada no depende solo de nosotros. En ello, pues, influyen muchos factores. Fundamentalmente, pues, hay que tener una cosa clara, ¿no? Si se crean las condiciones para resolver alguno de los graves problemas que padece la sociedad española, si el gobierno toma medidas para acabar realmente con el paro, con los despidos masivos, con la explotación sangrante de la clase obrera, con el expolio de los campesinos y demás trabajadores, si toma medidas resueltas para poner fin a la tortura, si cesa la persecución de las organizaciones democrático-revolucionarias, si se libera a los presos políticos, evidentemente nosotros pues no solo reduciríamos la actividad armada, sino que bueno, este tipo de lucha perdería su razón de ser. Pero, en fin, la verdad es que no parece que la oligarquía española tenga ninguna intención de resolver ninguno de estos problemas. Más bien, al contrario, los agrava cada día más. De modo que, bueno, habrá que seguir peleando y preparándonos cada día mejor, pues a fin de elevar el nivel y la capacidad de la lucha militar. Pero en este sentido, recientemente se ha dicho, se ha hablado, apareció en los medios de comunicación, que ustedes han tenido o han mantenido negociaciones con el gobierno. Sí. ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, en realidad nunca hemos mantenido negociaciones con el gobierno. Hubo un intento fallido en el verano del 83. Luego sí, nos han enviado subterráneamente pues algún que otro mensaje, o sea, sin visos de seriedad. Nosotros, bueno, tenemos interés en que los problemas se resuelvan de una manera pacífica. Pero bueno, no vamos a jugar al gato y al ratón con ellos. Si verdaderamente quieren negociar, que empiecen poniendo en libertad, por ejemplo, a los presos políticos más enfermos. ¿Cómo podrían cuantificar ustedes su nivel de apoyo popular? Nosotros, bueno, nosotros no somos un partido electorero, sino una organización militar. Bueno, naturalmente el apoyo que recibimos no es, es de un tipo muy diferente, ¿no?, al que puedan recibir cualquier partido. El apoyo que nosotros podemos recibir no se traduce en un voto o en una fiestecita. ¿No? Los trabajadores nos apoyan de otras múltiples maneras. Por ejemplo, proporcionándonos información, armas, cobijos y puntos de apoyo. O facilitándonos la retirada. Incluso pues llamando por teléfono para confundir y crear una situación de caos a la policía. ¿Tienen ustedes relaciones orgánicas con ETA u otras organizaciones armadas, como por ejemplo Terra Lliure? No, nosotros no tenemos relaciones orgánicas con ninguna de esas organizaciones. ¿Y coordinan o piensan coordinar sus acciones con alguna de ellas? Nunca hemos coordinado ningún tipo de acciones con esas organizaciones, aunque es una cosa a no descartar en el futuro. En su opinión, ¿cuáles son las diferencias que les separa de ellas, de estas organizaciones que hemos mencionado? Bueno, es sabido que esas organizaciones tienen un carácter esencialmente nacionalista. Nosotros, por el contrario, nos proclamamos internacionalistas. Bien, y a estas alturas, con todos los cambios que ha habido en el país, ¿no piensan ustedes que la lucha armada está condenada al fracaso en España? Bien. ¿Y usted no ha pensado nunca por qué se dan tantas organizaciones revolucionarias en España? Precisamente, España es el país europeo donde están más desarrolladas las luchas de las organizaciones guerrilleras. Y eso es una cosa que no ocurre por casualidad. Sencillamente, la razón es la permanencia de un estado policíaco de tipo fascista y de la explotación intensiva a que se ven sometidas las masas. Y sin perder de vista, desde luego, la guerra sucia. En esas condiciones, la lucha armada revolucionaria se va a seguir desarrollando. Eso no hay duda, vamos. Entonces, ¿cómo ven ustedes la situación social y política española? ¿Cómo la analizan? Bueno, hay algunos rasgos que la definen. Como, por ejemplo, el aislamiento político del régimen, la crisis del gobierno PSOEista y la bancarrota económica que les amenaza por todos lados, ¿no? En estas condiciones, ¿qué porvenir le puede esperar a los millones de jóvenes que se encuentran sin trabajo? Solo tienen una alternativa: dejarse caer o incorporarse a las organizaciones revolucionarias. Cambiando de tema y yendo a otro que también es de mucha actualidad, me estoy refiriendo a los acontecimientos del este de Europa. ¿Cómo interpretan ustedes todo lo que está ocurriendo? Bien. Ha sido la bancarrota completa de los reformistas. Nosotros no creemos que esta derrota suponga el fin del socialismo, sino más bien el comienzo total del derrumbe del sistema capitalista. ¿Qué tipo de relaciones mantienen con otras organizaciones europeas como el IRA o la RAF, además? Bien. Los medios de comunicación, bueno, siempre han estado especulando, sobre todo en los últimos años, sobre las supuestas relaciones de los GRAPO con otras organizaciones revolucionarias en Europa, ¿no? Lo que podemos nosotros decir sobre estas especulaciones, bueno, con el IRA no tenemos ningún tipo de relaciones, aunque comprendemos y apoyamos su justa lucha nacional. Con la RAF y otras organizaciones antifascistas e internacionalistas, pues evidentemente nos sentimos mucho más identificados. A raíz de la huelga de hambre que están manteniendo sus compañeros presos, en la República Federal Alemana se ha producido un gran apoyo y una gran solidaridad hacia esta huelga. ¿A qué piensan ustedes que ha sido debido eso? Bueno, evidentemente los compañeros alemanes han percibido claramente el enorme valor político y moral de la huelga de hambre de los presos del PCR y de los GRAPO en el contexto de la situación política europea. Esta huelga ha sido un gran estímulo para los compañeros alemanes. Y les ha ayudado, les ayuda al mismo tiempo a fomentar el movimiento de apoyo por la reunificación y la liberación de los presos políticos en la República Federal Alemana y en otros países de Europa Occidental. ¿Y qué explicación le dan ustedes al hecho de que un comando de la RAF, la Fracción del Ejército Rojo, lleve el nombre de José Manuel Sevilla? Bueno, son mejor se lo preguntan a ellos, ¿no? Bueno, al igual que el camarada que pasó hace unos años, concretamente en el verano del 81, José Manuel Sena Martín ha pasado a formar parte de la larga lista de mártires que tanto en Alemania como en otros países han dado su vida en la batalla por la reunificación de los presos políticos y contra las cárceles de exterminio de los países imperialistas. La lucha por la reunificación no es otra cosa que la lucha por la dignidad y por el respeto a las convicciones ideológicas y políticas. Por otro lado, los prisioneros de la resistencia en Alemania han sufrido y sufren desde hace muchísimos años en sus propias carnes los métodos de tortura blanca de las celdas de aislamiento. Y por lo tanto, es muy normal que se hayan sentido identificados con don Sevillano y lo hayan convertido en todo un símbolo. Al igual que sus madres siempre son un símbolo para nosotros. Bien. El tiempo se nos está agotando. Podríamos seguir hablando mucho, mucho rato con ustedes, pero vamos a ir a las últimas preguntas porque, en fin, sí, porque esto se acaba. Da mucho calor. ¿Conocen la teorización de la RAF sobre el Frente Antiimperialista Europeo? Sí. Conocemos las teorizaciones sobre el Frente Antiimperialista Europeo y... Vale, pero en concreto, ¿nos podrían explicar cuál es su posición al respecto? Bueno, cualquier persona que conozca mínimamente nuestras posiciones sabrá que mantenemos concepciones diferentes sobre este particular. Ahora bien, esto no nos impide trabajar para que algún día pues podamos ponernos de acuerdo y estrechar relaciones y luchar pues contra los enemigos comunes. ¿Alguna organización europea va a colaborar con la RAF? Y en concreto, ¿ustedes qué piensan hacer? No sabemos. Pero parece que ya ha habido pues algún tipo de colaboración en ese sentido, pues como acción directa. En cuanto a nosotros, bueno, no lo ha habido hasta ahora. En el futuro, pues bueno, no es que vayamos a colaborar, no es correcto plantear de esta manera el asunto. La verdad es que, bueno, pensamos que puede haber un entendimiento sobre diversos temas y una lucha conjunta pues contra el fascismo y contra el imperialismo. De manera que, bueno, esto redunde en beneficio del movimiento revolucionario y de toda Europa y en el de cada uno de nuestros propios países.